Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, estamos con nuestro especialista en deportes, Nacho Fernández Lirio. ¿Cómo estás? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, lluvia en la ciudad de Buenos Aires, sí. Un jueves amargo, la verdad, gris, triste. Y más triste para el separador que teníamos recién, que escuchábamos a Juan Martín del Potro. Sí. En el día de hoy quedó afuera del segundo Grand Slam del año. Hablamos ni más ni menos de Wimbledon, sí. Que es como... el patio trasero de la casa de Roger Federer, que ya tiene 7, va por el octavo. Arrasador, la verdad, lo de Roger Federer. Pero bueno, nos centramos en Juan Martín del Potro, que quedó eliminado, perdió 6-4, 6-4 y 7-6 ante Gulbis. Gulbis es el número 584 del mundo. Un poco lejos está, ¿no? Un poco lejos, sí. Si bien es un ranking mentiroso, el ranking ATP este mundial de Gulbis, supo ser número 13 del mundo, está volviendo de una serie de lesiones que lo dejó fuera de las canchas durante 6 meses y por supuesto perdió muchísimo lugar en el ranking. Ahora está 584, seguramente a partir de la semana que viene cuando termine Wimbledon va a estar muchísimo más arriba, pero hay que decir, Juan Martín del Potro perdió con el 584, ese sería el título amarillista de alguna etapa de deporte. Pero bueno, lo importante es que Juan Martín del Potro se dio cuenta en declaraciones después de la derrota que necesita un entrenador. Recordamos que no tenía entrenador, hizo un 2016 muy bueno con Copa Davis incluida, sin entrenador, se creía, o él mejor dicho, creía que podía seguir de esta manera y bueno, por la derrota de hoy y con la gira de Estados Unidos con el US Open en la cabeza, hablamos del abierto de Estados Unidos, el que supo ganar en 2009, entre ceja y ceja, el que más quiere, el que más le gusta jugar, que está cerquita, bueno, va a estar un mes y medio entrenando, no dio el nombre, se sabe que no es argentino el nuevo entrenador, yo supongo que la semana que viene ya vamos a tener la oportunidad de conocer. La semana pasada les había hablado de Wimbledon y de un argentino también que quería que sigamos, además de Del Potro, de Diego Peque Jackman. El Peque Jackman tampoco ganó, no. Perdió en primera ronda, esto sí, lo quería. Se fue antes. Algunas meto, bueno, esta pifié feo, perdió 7-6, 6-2 y 6-2 con Dimitrov. Dimitrov es top 20 del ranking. Mucho más arriba. Jackman está haciendo muy bien las cosas esta temporada, sin embargo, no pudo en el difícil césped de Wimbledon. Pero bueno, importante lo que suceda con Juan Martín del Potro, con su nuevo entrenador. Veremos qué resulta de todo esto, de lo que sale la raqueta número uno y quien pensamos que puede estar entre los primeros 10 a fin de año. Así que hay que estar atentos con lo que suceda. Ahora sí, nos centramos en el fútbol y hablamos de copas internacionales porque arrancaron los octavos de final de la Copa Libertadores. River y Godoy Cruz, los dos equipos argentinos, disputaron sus encuentros el día martes. En primera instancia, Godoy Cruz, la verdad, una sorpresa para mí. Yo le tenía un poquito más de fe al equipo mendocino. Perdió frente al difícil, es verdad, es difícil, Gremio de Porto Alegre, hablamos de un multicampeón de esta copa y del fútbol brasilero. Perdió 1-0 en tierra cuyana, allá en Mendoza. La verdad, la semana que viene, dentro de un mes, más precisamente el miércoles 9 de agosto, tendrá que viajar a Porto Alegre a intentar mínimamente ganar 1-0 para forzar unos penales. Para mí es muy difícil y resaltar también que el técnico Bernardi dejó de serlo, justamente. Lo echaron, había diferencias con la dirigencia, más la derrota de ayer, esto provocó la salida del ex Newell's del equipo mendocino. Y por el lado de River, ¿sabes que no se dieron cuenta? Los mendocinos, de llevarlo a dar una vuelta por los viñedos, por las bodegas, a ver, como un rato antes del partido, una horita antes, hacerle el tour, por lo menos, ¿no? Al equipo brasileño. Sí, claro. ¿Por qué no? Y te mencionaba a River, que el martes también, pero eso fue 10 menos cuarto de la noche, venció en Paraguay a Guaraní, este River, este super River en realidad, que se reforzó muy bien, que ya tenía un equipo armado y que es un serio candidato a ganar la Copa Libertadores. Gallardo, por supuesto, en conferencia de prensa, puso paños fríos al asunto. Es verdad, bien un cuarto de final, excepto una catástrofe, sería como algo muy grave que River pierda por más de 2 goles en el Monumental de Núñez, sí, el 8 de agosto, frente a Guaraní, un Guaraní que la verdad se le fueron 5 jugadores, le desarmaron el equipo a Dani Garnero, ese 10 de Independiente, seguramente te debe sonar en los 90, sí, claro. que estuvo ahí militando en el equipo de Avellaneda. Bueno, perdió 2-0 el equipo de Guaraní frente a River. Y River, que sí, se señala como el gran candidato después de lo que fue la previa de un partido muy, muy, muy caliente por los dirigentes, por los jugadores, por el técnico, por la hinchada. La verdad, un partido muy caliente con respecto al doping de River, a los 6 refuerzos que en teoría Guaraní denunciaba que River forzó a la Conmebol a que lo dé, y las cargadas de tanto los hinchas de Guaraní como los de los dirigentes, que esto me parece lo grave, ¿no?, de mencionar. Sí, el dirigente cuando se pone en hincha, a mí no me gusta nada. Y ya es grave, porque no, ya pasa... No, porque tiene la responsabilidad, no es un hincha más. Yo no creo que un dirigente de fútbol, dirigente de un equipo, que aparte de ser de tener fútbol, tiene otras cosas, tiene otras actividades, no puede ponerse en hincha, sí, nosotros le... No va, porque tiene una responsabilidad. No, además teniendo en cuenta del momento en que estamos viviendo, ¿no? No solo en el fútbol argentino se vive una violencia en el fútbol, sino en todo Sudamérica, Colombia, Ecuador, Paraguay mismo, Chile, en todos lados el fútbol se vive de una, por lo menos acá en Sudamérica, se vive de una manera muy especial, y esto por supuesto enciende un poco lo que son las cargadas para el conjunto millonario, ¿no? Cargándolo con el tema del descenso, logrando que no desciendan, porque Guaraní es uno de los equipos paraguayos más grandes, sí, y que no descendió. Entonces salieron las remeras, cero descensos, claro. Había remeras incluso de Boca en la popular de Guaraní, pero bueno, esto es así, cuando los dirigentes se ponen en hincha, bien lo mencionabas, Oscar, la verdad no gusta nada, porque tienen que justamente hacer la diferencia entre hincha y dirigente. Seguimos hablando de la Copa Libertadores. En el día de ayer Wilstermann venció el equipo boliviano 1-0 Atlético Mineiro, que Atlético Mineiro está en la llave de River, podrían cruzarse en cuartos, son los dos grandes candidatos a estar en cuartos de final. ¿Jugaron en la altura? Jugaron en la altura, 2.600 metros de altura. Anda, y el otro, que también ganó fue Barcelona de Guayaquil, de Ecuador, también con menos altura, es verdad, pero ganó al fin y al cabo frente al Palmeiras, y enfrentamiento de equipos brasileros también, Paranaense 2, Santos 3. Equipos brasileros, lo mismo te diría si juegan equipos argentinos entre sí, todo está abierto, no porque haya ganado Santos de visitante está cerrada la llave, tienen que enfrentarse en la vuelta. En el día de hoy se enfrenta Lanús frente a The Strongest, equipo boliviano también, en La Paz, 2.800 metros de altura. El equipo Granate va a estar ahora en un ratito, en 15 minutos ni más ni menos, enfrentándose por los octavos de final frente a The Strongest. Y San Lorenzo, este San Lorenzo que no tiene más a Ortigosa, que se menciona que podría llegar a ir a Boca, que ya Rosario Central se bajó de la carrera por el ex capitán e ídolo de San Lorenzo, se enfrenta a Emelec, también de Ecuador, va a estar visitando las tierras ecuatorianas a las 10 menos cuarto de la noche. Y para cerrar con el tema de las copas sudamericanas, internacionales, hablamos de justamente la Copa Sudamericana, que hoy se enfrenta Arsenal de Sarandí, el equipo que casi desciende por torneo local. Bueno, se enfrenta en la Copa Sudamericana frente a Sport Recife, equipo brasilero, va a definir dentro de un mes también en Sarandí, justamente ahí cerquita donde está, acá cerca, para llegar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿Quién te ha visto, quién te ve al equipo de Humbertito Grondona estando en esas instancias? Y ahora sí, hablamos del efeméride, si les parece. A ver, dale. Una linda, hace un mes me parece, un mes, un poquito más, un poquito menos, hablábamos del Campeonato Mundial de Qatar 95. Que habían pasado 22 años. Bueno, hoy se cumplen 20 años de, para mí, uno de los mejores equipos que he visto de juveniles. Hablamos del Ajá. equipo de Pekerman, el sub-20, que logró el campeonato mundial Malasia 97. Yo estaba buscando datos, tuve la oportunidad de estar en Kuala Lumpur. Sí. Es un estadio para 80.000... Perdón, no te la voy a dejar pasar. Tuve la oportunidad. Como yo digo, me fui acá a Chascomús. ¿Dónde fuiste? A ver, ¿a dónde fuiste? Estuve en Malasia, sí. En ese extraña tierra. Es un periodista que tenemos nosotros así. Viajado. Sí, no, bueno. Y Kuala Lumpur, te digo, de fútbol, cero, ¿eh? Sí. Pero cero. Malasia, cero. Sin embargo, tienen un estadio para 80.000 personas, justamente donde se disputó la final de este Mundial Sub-20 entre Argentina y Uruguay. Pero quería repasar un poco, aunque sea, lo que era este equipo. Hablamos de Placente, hablamos de Cambiaso, hablamos de Riquelme, hablamos de Aymar. Nombres fabulosos, Romeo, Quintana, Quintanita, le decía a mi chiquitito que jugaba en Newell's, que pintaba para crack, la verdad. Se desinfló un poquito, sin embargo hizo una buena vida en el fútbol, por llamar de alguna manera. Sin embargo pintaba para mucho más, y en ese momento estaba muy bien. Fue el tercer título mundial de Argentina, el sub-20, hablamos el segundo consecutivo, mencionábamos Qatar 95, hay que mencionar también Japón 79, con Menotti en el banco de suplentes, siendo técnico, y con Diego como capitán y como figura, por supuesto. El equipo, Nacho, el equipo de Pekerman, yo lo recuerdo muy bien, en realidad, era un placer verlo jugar a esos chicos. Sí, realmente, era un placer verlo jugar. Sí, no sé si... ahora cuando escuchemos el relato en unos minutitos, van a describir o van a mencionar, el redactor va a mencionar a los jugadores que estaban en ese equipo. Y la verdad que son todos de buen pie. Pero hay algo que destaca a los equipos de Pekerman, es el fair play. Exactamente. Argentina, además de salir campeón del mundo, sub-20... fue el equipo que menos tarjetas amarillas tuvo, ¿sí?, que menos tarjetas rojas tuvo y que respetaba al rival. O sea, Argentina le ganaba, iba, saludaba, les deseaba suerte, y hasta en algunos casos, en las instancias finales, semifinal, final, vieron que el equipo que pierde, por ejemplo, se largan a llorar, ¿sí?, quedan tirados en el piso. Argentina, en vez de salir a festejar, iba con los chicos, en este caso uruguayo, a consolarlos de alguna manera. Así que es un punto a destacar de Pekerman, que desgraciadamente hoy está en Colombia. Tanto me gustaría tenerlo hoy en las juveniles mínimamente, pero bueno, Grondona y sus cosas han dejado sus estragos en la AFA. Sí, la verdad que sí. Mencionado entonces, en los octavos de final Argentina venció 2-1 a Inglaterra. Y también en los octavos de final, y este dato me llamó la atención, no me acordaba, Brasil, que con quien nos enfrentamos en cuarto de final, venció 10-0 a Bélgica. 10-0 a Bélgica. Imagínense cómo sale Argentina a enfrentarse los cuartos de final frente a Brasil. Claro. Pero bueno, venció 2-0 justamente al equipo carioca. En semifinales venció 1-0 a Irlanda. Y en la final, ya lo mencionado, 1-2 frente a Uruguay. El equipo uruguayo arrancó ganando. Sin embargo, Quintana, en el segundo tiempo, marcaba el gol que vamos a escuchar ahora. Ahora, si te parece, Oscar, dale. Y de esta manera me despido y nos escuchamos, nos hablamos y nos vemos el jueves que viene, ¿les parece? Gracias, me parece bien. Sí, seguro, te esperamos, un beso grande. Chau, gracias. Se va acabando el primer tiempo de la final Mundial Sub-20 desde Malasia. Placente viene para Quintana, aparece Quintanita, se mueve Quintanita, la tira hacia atrás. Este es Placente. Por el medio, Cubero. Acá va Fabián. La entrega para Riquelme. La extensión con Scaloni. La quiere Quintana, viene para Riquelme, va para Scaloni. Por el medio está Romeo. Este es Scaloni, línea final, sacó el centro hacia atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! Aparece Quintana, desborda Scaloni, arriba el equipo de Pekerman, arriba el conjunto nacional, Quintana, Argentina 2, Uruguay 1.